Damos inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal y saludamos a todos quienes están junto a nosotros para disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock, como es la principal tradición de este programa. En esta oportunidad, hemos decidido por completo dedicar el capítulo de hoy a uno de los subgéneros del rock. Vamos a conocer algunos aspectos y a disfrutar de la música de grupos que son representativos del denominado rock industrial. Así que prepárense para disfrutar de la buena música. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, les damos la más cordial de las bienvenidas. Si tienen que hacer algo, tienen exactamente 30 segundos, ya que vamos con la presentación e iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como lo indicábamos, en esta oportunidad vamos a disfrutar de grupos que están catalogados dentro de uno de los subgéneros del rock. Me refiero al rock industrial, que como su nombre lo indica, mezcla la música industrial con elementos más específicos del rock. Ojo, no es lo mismo que el metal industrial, que la verdad es una variante de este rock industrial. O sea, están relacionados, pero no es lo mismo 100%. Las primeras fusiones que dieron vida a este estilo fueron las de algunos grupos exponentes del denominado post-punk. De hecho, esta variante del rock utiliza los elementos que son típicos de una banda de rock, como por ejemplo guitarras eléctricas, bajos y baterías, pero, y es donde se caracteriza, los combina con sintetizadores, con sampler, con caja de ritmo y otros instrumentos que son más propios de la música electrónica. Vamos a disfrutar entonces de grupos que pertenecen a este subgénero del rock y comenzamos con una banda formada en 1988 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, Nails is Nails, único integrante permanente, productor, cantante, compositor e instrumentista es Trent Reznor, ya que después de grabar cada nuevo álbum de estudio, Reznor forma un grupo de músicos para las giras y conciertos que es totalmente nuevo al anterior. En total, su discografía solo de discos de estudio, estamos hablando en este caso, cuenta con 9 discos de estudio. El último fue lanzado el 26 de marzo del año 2020, Ghost for Locusts, que ojo, pudo ser descargado de forma gratuita como una forma de solidaridad con los fanáticos de la banda, producto de la pandemia del coronavirus. Nosotros vamos a escuchar un tema de esta última producción de Night Is Nails, la canción Run Like Hell. Y luego vamos a seguir con una agrupación formada en 1981 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Ministry, banda catalogada como de metal industrial. De hecho, según datos de expertos, esta banda en sus inicios fusionaba los géneros New Wave y Synth Pop, cambiando de estilo a mediados de la década de los 80 para convertirse en una de las bandas pioneras dentro del subgénero del metal industrial. Ellos tienen 3 etapas. Una que va desde 1981 al 2008, donde deciden separarse finalmente para volver a juntarse en el año 2011 hasta el 2013, donde sufren una nueva separación producto de la muerte del guitarrista Mike Zachia, volviendo a producir un disco en el año 2014, manteniéndose como banda hasta esta fecha. Esta agrupación tiene a su haber 14 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de uno de los más exitosos, Psalm 69, The Way to Suset and The Way to Suk X, su quinto disco de estudio, que fue lanzado en julio de 1992. El tema que vamos a escuchar es Jesus Bull My Whole Trot. Entonces arrancamos con la música de este programa de Paraíso Infernal, donde vamos a escuchar grupos del denominado rock industrial. Primero vamos a escuchar a Night Is Nails y su canción Run Like Hell del disco God for Locust del año 2020. Y luego vamos a escuchar a Ministry de su disco Psalm 69, The Way to Jesus and The Way to Suck X de 1992, la canción Jesus Bull My Whole Trot. Thank you.

Antes de continuar con el programa de hoy, vamos a agradecer a quienes nos permiten llegar a distintos públicos con buena música. En este caso, vamos a agradecer a Radio Embrujo FM y a sus auditores del sur de Santiago, en la 98.9, a los auditores de Tocopilla, en la 101.7, a los del litoral central, en la 102.9 del dial, y a todos quienes escuchan diariamente su programación en su señal online. Nosotros estamos todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Un saludo a todos los rockeros de Radio Embrujo FM. Y nosotros seguimos revisando y más que nada disfrutando de la música de grupos del denominado rock industrial. Y vamos a escuchar un tema de una banda que, a pesar de mezclar varios estilos, algunos la consideran dentro del rock industrial. Me refiero a Big Black, agrupación proveniente de Evanston, Illinois, Estados Unidos, que se formó en 1981, manteniéndose vigente hasta 1987, y posteriormente, el 2006, se reunieron nuevamente. Esta banda se caracteriza por ser abrasivos y ásperos en su música, teniendo como característica principal la utilización de una caja de ritmos en vez de una batería, la cual le otorgó un sonido con tintes industriales. Ellos tienen dos discos de estudio, dos álbumes en vivo, dos recopilaciones, cuatro EP y cinco sencillos. Esa es su discografía. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco Songs About Fucking, lanzado en 1987 y que fue elaborado por Dave Reilly en bajo, segunda voz y coros, Santiago Durango en guitarra, segunda voz y coros, Steve Albini en voz y guitarra, y Roland TR-606 en la caja de ritmos. De esta obra vamos a escuchar el tema Columbian Nicti. Y luego vamos a escuchar una banda europea formada en 1984, manteniéndose vigentes en la actualidad, KMFDM, agrupación originaria de Alemania, pero que fue fundada en París en 1984, estableciéndose en 1991 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y luego en Seattle, Washington, de forma definitiva en 1993. Sus siglas, en alemán, sería algo así como Kein Mittel für die Mehrheit, que traducido es No sientas lástima por la mayoría. Teniendo 21 discos de estudio, en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su álbum Angst, séptimo disco de estudio lanzado al mercado un 13 de octubre de 1993. De esta obra vamos a escuchar el tema A Drug Against War. Entonces, a continuación y siguiendo con grupos del denominado rock industrial, vamos a escuchar primero a Big Black y su tema Columbia Nectic del disco Songs About Fucking de 1987. Luego vamos a escuchar la canción A Drug Against War del disco Angst de 1993, propiedad del grupo KMFDM. up. Antes de continuar, saludamos también a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, con información de la comuna, provincia y región de Los Lagos, como también información nacional. Nosotros estamos todos los viernes en formato de podcast, es decir, nos puedes buscar y escuchar el mismo viernes, o puedes descargarnos y escucharnos cuando tú estimes conveniente. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y seguimos nosotros adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar una banda formada en 1982 en Nueva York, Estados Unidos, Once, que tuvo actividad hasta 1997 para volver a los escenarios en el año 2010 hasta la actualidad. Quien fundó la banda es el cantante, compositor y multiinstrumentista Mike Gira, teniendo la colaboración constante del tecladista, vocalista y autora de algunos temas, Jarboe, y una colaboración semiconstante del guitarrista Norman Westberg. El resto de la banda fueron músicos que rotaron hasta 1997. En el año 2010 volvieron a escena, pero solo con Gira y Westberg. La banda es notoria por sus experimentos en vocalización e instrumentación, que creó un sonido único que ha contribuido al desarrollo de géneros como el noise rock, el post-punk y el rock industrial. Tienen 15 discos de estudio a su haber. Nosotros hoy elegimos para escuchar el tema To Be King, que pertenece al disco del mismo nombre, editado en el año 2014. Y luego vamos a escuchar un tema de la banda Skinny Puppet, agrupación canadiense formada en 1982 en la ciudad de Vancouver, disuelta en 1995, pero que nuevamente volvió a los ruedos en el año 2003, manteniéndose activa hasta la fecha. Inicialmente fue pensada como un proyecto paralelo experimental de Kevin Crompton, conocido como C. Evin K, mientras estaba en la banda New Wave Image in Vogue, al que pronto se unió Kevin Ogilvy, conocido como Nivik Og, quienes finalmente son los integrantes estables de este grupo. En realidad son los únicos integrantes estables de la agrupación, a los que se le han sumado otros músicos e invitados en sus distintas publicaciones, entre sus distintos álbumes. A su haber, ya tienen 14 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su placa debut, Back and Forth, de 1984, el tema The Pit. Bien, entonces, a continuación seguimos adelante escuchando grupos y música que está dentro del rock industrial. Vamos a escuchar primero Once, de su disco To Be King del año 2014, la canción To Be Kid. Y luego vamos a escuchar un tema de la banda Skinny Puppet, de su disco debut de 1984, titulado Back and Forth. Vamos a escuchar el tema The Pit. There are millions and millions. Antes de continuar, saludamos también a www.riobuenonoticias.cl, donde nos puedes escuchar todos los sábados en formato de podcast para que puedas disfrutar del buen rock. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo de www.riobuenonoticias.cl, donde recuerde, estamos todos los sábados en formato de podcast, es decir, nos puedes escuchar en el momento o nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Y nosotros seguimos con el programa de hoy, seguimos adelante. Y vamos con una banda de metal industrial proveniente de Birmingham, Inglaterra. Me refiero a Godflesh, formada en el año 1988 por Justin Broderick en guitarra y voz y programación y GC Green en bajo, separándose sí en el año 2002. Sin embargo, volvieron a reunirse en el año 2010. Esta banda es considerada como una fuerte influencia para el metal industrial y el post-metal, teniendo a la fecha 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco debut del año 1989, titulado Street Cleaner, la canción Devastator. Y luego vamos a escuchar una canción de una agrupación formada en 1993 en la localidad de Eichhaus, Alemania, Megahertz. Este grupo de metal industrial se caracteriza por tener un estilo musical más oscuro que el de otras bandas similares. A menudo utilizan referencias a conocidos cuentos de hadas alemanes en sus canciones. Sus integrantes suelen llevar maquillaje de payaso, personaje que también es recurrente en las portadas de sus discos. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Alexander Lech Wojas en voz, Christian H.T. Bistron y Christoph Chris Kleinden en guitarras, Werner Wenz Beiniger en bajo y Rolf Hering en batería, editando la fecha 9 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Rapunzel de su segundo disco de estudio, Kopfschuss, de 1998. Bien, entonces vamos a seguir disfrutando de la música del programa de hoy dedicado al rock industrial y partimos con el tema Devastator del disco Street Cleaner de 1989, propiedad del grupo Godflesh, y luego vamos a escuchar una canción del grupo alemán Megahertz de su disco Kopfschuss de 1998, vamos a escuchar el tema Rapunzel. We'll be right back. Vogel singt nicht mehr. Ich komm und besiege den Fluch deiner Triebe. Schlag dich, zerstör und begrab dich. Rapunzel, Flöhe, Hofturm, Hölle. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel, Flöhe, Rapunzel, Flöhe. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Der Blick so kühn, der Wind, der weht, das Schwert so lang und hart. Der Kampf so kurz, die Last so süß, das Röschen rosa rot. Der Bär so braun, der Adler fällt, die Märchenwelt in Not. Ich komm und besiege den Fluch deiner Triebe. Rapunzel, Flöhe, Hofturm, Hölle. Ich jag dich und schlag dich, zerstör und begrab dich. Rapunzel, Flöhe, Hofturm, Hölle. Ich bin noch wach, denn ich bin der Wächter. Ich bin nicht schlecht, doch ich bin ein Schlechter. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel, Flöhe, Rapunzel, Flöhe. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel, Flöhe, Rapunzel, Flöhe. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Hemos vuelto luego de disfrutar de estos dos temas y vamos a seguir escuchando música ligada al rock industrial, nuestro tema central de hoy aquí en Paraíso Infernal. Y vamos a continuar ahora con un grupo inglés formado en 1982 en Londres. Específicamente se caracteriza por su música experimental e industrial. Me refiero a Coil. Esta agrupación fue formada por dos integrantes, John Balance y Peter Christopherson, conocido como Slazy, quienes iniciaron su trabajo en conjunto, realizando varios temas antes de formar de forma definitiva el grupo, que fue más tarde rebautizado como Coil, transformándose en una de las agrupaciones del área experimental más influyentes y populares. La producción de Coil a lo largo de dos décadas resultó en un gran número de discos, proyectos y colaboraciones, teniendo 15 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco del año 2005 que se titulaba The Ape of Naples, la canción que vamos a escuchar, Fear of the Mind. Y luego vamos a seguir con una agrupación originaria de Nottingham, Inglaterra, Pitch Shifter, formada en 1989. Esta agrupación logra publicar su primer LP titulado Industrial en 1991, una mezcla entre death metal y rock industrial, lo que sirvió para comenzar a hacerse con un nombre. Su segundo LP, Submit, de 1992, fue igual de agresivo. Sin embargo, hacia 1993 logran una amalgama con sonidos industriales, convirtiéndose junto a Fear Factory y Ministry en cofundadores del metal industrial y en padres de su vertiente más extrema y pesada. A medida que va avanzando el tiempo, han cambiado el estilo más pesado, manteniendo eso sí el lado industrial en sus composiciones. Ellos han publicado 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de uno de sus álbumes más exitosos, www.pitchshifter.com, de 1998, el tema Genius. Entonces, a continuación vamos a escuchar primero a los ingleses de Coil y su tema Fear of the Mind, del disco Dave of Naples del 2005. Y luego programamos a los también ingleses de Pete Schiffer y su tema Genius del disco www.pitschiffer.com de 1998. Thank you. Bien, gente, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de irnos con los dos últimos temas, les recordamos que para cualquier situación, para lo que ustedes estimen pertinente, para lo que ustedes quieran, para lo que ustedes necesitan, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que ya lo saben, si necesitan algo en lo que podamos apoyar, no tengan ningún problema en escribirnos a www.paraísoinfernalosorno.com. Y como vamos a cerrar, nos vamos con dos grandes bandas de metal industrial. Uno de los subgéneros de este rock industrial que revisamos en el día de hoy en Paraíso Infernal. Primero, vamos a escuchar a Fear Factory, agrupación que inició su carrera en 1989 en Los Ángeles, Estados Unidos. Eso sí, el sonido inicial de la banda a lo largo de los años ha ido variando, experimentando en cada uno de sus álbumes con distintos géneros, como por ejemplo el metal extremo y el rock alternativo, como también la combinación de estilos como el death metal, el groove metal y el thrash metal, entre otros, con un tinte de rock industrial. El sonido resultante de las combinaciones ha demostrado ser enormemente influyente en la escena del metal de mediados de los años 90 en adelante. En marzo del 2002, y producto de disputas internas, la banda se separa, pero dura poco, la verdad, ya que a principios del año 2003 se vuelven a juntar, aunque sin algunos de los miembros originales. Sus miembros actuales son Barton C. Bell en voz, único miembro original que ha mantenido desde los inicios de la banda, Dino Casares en guitarra, Mike Heller en batería y Tony Campos en bajo, editando a la fecha 10 discos de estudio. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar un tema de su sexto álbum de estudio, Transgression, del año 2005, la canción que hemos elegido, Spinal Compression. Y cerramos con una tremenda banda alemana formada en 1994 en Berlín, Alemania, Rammstein. Sus canciones están escritas la mayoría en alemán, vendiendo alrededor de más de 50 millones de copias en todo el mundo, recibiendo una serie de reconocimientos, estando en la actualidad integrada por Till Lindemann en voz, Richard Semskruspe en guitarra, líder y coros, Oliver Riedel en bajo eléctrico, Christoph Schneider en batería, Paul Landers en guitarra rítmica y coros y Flake Lones en teclado y sintetizador. Son 7 los discos con los que en la actualidad cuenta esta banda y en esta oportunidad vamos a escuchar uno de sus éxitos, Du Riss So Gut, de su disco debut editado en el año 1995, Herzlade. Entonces comenzamos ya a despedirnos del programa de hoy y nos vamos como siempre con buena música. Vamos a escuchar primero a Fear Factory, de su disco Transgression del año 2005. Vamos a escuchar el tema Spinal Compression y cerramos de forma definitiva este programa con Rammstein, del cual vamos a escuchar la canción Du Riss So Gut, de su disco debut de 1995, Herzlade. Con esto nos vamos, gente, nos despedimos y esperamos volvernos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Reality of hate. dir nach. Das Sonnenlicht den Geist verwirrt. Ein blindes Kind, das vorwärts kriecht, weil es seine Mutter riecht. Ich finde dich. Die Spur ist frisch und auf die Brücke. Dann schweißt dein warmes Blut. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spüre dich ein Raubtier, das vor Hunger schreit, witterich dich meilenweit. Du riechst so gut, du riechst so gut, ich geh dir hin. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes.